Mundofonías. Mundofonías. Το κρασί δε με μεθάει όσο και να πιω. Είμαι εντάξει όπου κι αν βρεθώ. Το πρωί σαν κολατσίζω αδύναμιο νοκά. Κι άλλη μια το μεσημέρι θέλω τακτικά. Τέσσερις μισές το βράδυ πρέπει για να πιω. Να έρθω να σου πω γκρινιάρα πόσο σ' αγαπώ. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa emitido a través de las ondas de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, cuyo objetivo es difundir las maravillosas músicas de nuestro planeta, músicas con sabor y con raíz popular. Y hemos comenzado con Grecia, con música de la cultura griega, aunque el artista compositor de las canciones que se incluyen en este disco nació en lo que actualmente es Turquía, en Esmirna, una ciudad donde convivían diversas comunidades. También había una importante comunidad sefardí hasta que, bueno, con la creación de los estados modernos de Grecia y Turquía, pues esa convivencia se rompió de alguna manera. Mucha gente de origen y cultura turca se fue hacia más allá de las fronteras de Turquía y mucha gente de cultura griega que vivía desde hace siglos seguramente en ciudades que ahora son de Turquía, pues tuvieron que cruzar la frontera hacia Grecia. De allí, de Esmirna, venía Panayotis Tundas, uno de los grandes compositores del rebético, y ahora surge un disco muy interesante firmado por Katerina Tsiridou, esta cantante que acabamos de escuchar con excelentes instrumentistas acompañándola, con el título de Aman Katerina, un disco que precisamente se abre con la pieza que acaba de sonar, Krasopino, con la cual también hemos abierto esta edición de Mundofonías. Seguimos por Grecia también con otra mujer, también cantante, aunque en este tema no canta, toca instrumentos de cuerda. Ella es Marta Mavroidi, es griega, como decimos, canta, toca saz, toca laúd y tiene este trío llamado como ella, Marta Mavroidi Trío, en el que acompañan un contrabajista y un percusionista. Thank you. Oíamos Ampos, un tema del disco Portaki, el primer disco del trío de Marta Mavroidi, como decíamos, esta artista de origen griego que toca instrumentos de cuerda, también compone y también canta. Como sabéis, Grecia en estos últimos tiempos es el punto de acceso de numerosas personas que intentan huir de la guerra en países como Siria y que tienen que atravesar en condiciones lamentables, pues todo el trayecto, digamos, para intentar conseguir una vida mejor o por lo menos huir de todas esas calamidades en territorio europeo. Y precisamente de Siria y con un lamento para Siria es el disco que tenemos entre manos a continuación. Nos lo trae un músico de aquellas tierras, Jan Ibro Jelil, con su proyecto Sufi Jan Ibro Jelil. Es un intérprete que, de hecho, vive como refugiado político en Noruega desde el año 2010 y que encarna también el acervo de multiplicidad cultural de esos territorios donde conviven pues elementos de la cultura árabe, de la cultura persa, de las diversas culturas del Cáucaso, también de la cultura kurda, su padre es kurdo, y también de la cultura judía. Judía es su madre, la madre de este artista sirio, Jan Ibro Jelil. Y aquí nos acerca una pieza que tiene, yo creo, un significado especial porque proviene de la región, de la zona de Kobani. Como sabéis, es una ciudad y una comarca, un territorio donde la gente de origen kurdo del norte de Siria ha ofrecido una tenaz resistencia a la invasión del Estado Islámico, a la terrible situación que supondría, como ha supuesto para tantas otras ciudades y tantas personas y gentes, el estar sometido al régimen de terror, al régimen teocrático absolutista del Estado Islámico en Kobane, pues ahí han resistido y les han hecho retroceder, lo cual desde luego es una buena noticia y que esperemos que se produzca en muchos lugares. Pues de allí, de Kobane, de la zona del Kurdistán sirio, nos llega esta canción, Jiyan Chikasi Shbes Bo. قاسي قشبو دما يا رام كشبو جيان قاسي قشبو دما يا رام كشبو بردي ورهي في دربو بشر وجه شديبو قلا بهار بدبو قلا بهار بدبو باش ذكر جيان وجين قردون دبو مزانين باش ذكر جيان وجين قردون دبو مزانين بلبل سر قل دبلين إيرو جانش ملمقين بهذي موعد لجين أرم نايب نورين به پرام جین کنده که به شناشین کینگا به پرام جین کنده که به شناشین از به خم چراجین رونی بکه مموزین لآزار ور برگین درمان بدل برین درمان بدل برین جیان چقاتی خوش بوم دما یرام کش بوم جیان چقاتی خوش بوم دما یارام کش بوم بر دیوار هیوی در بوم به پیش روشه شدی بوم گلاب هار بد بوم گلاب هار بد بوم Escuchábamos esta pieza incluida en el disco Lament for Syria, Lamento para Siria, de Sufi Jan Ibro Jelil, el proyecto de este intérprete sirio, una canción, como decíamos, popular de la zona de Kobani en el Kurdistán sirio, una zona bien conocida en estos últimos tiempos por la resistencia a la invasión del Estado Islámico y también por la revolución social que está produciéndose en esos territorios, la cual además está teniendo caracteres muy interesantes en cuanto a su carácter feminista, por ejemplo, y a su carácter autogestionario. La música de Jan Ibro Jelil, refugiado sirio en Noruega. No nos alejamos mucho, vamos hasta el Cáucaso para escuchar al ensemble Marani, este grupo de cantantes llamados así, Marani como la localidad, allí en Georgia, en el distrito de Abasha. Ellos hacen polifonías georgianas, una manera típica de cantar en grupos de hombres que hacen tres voces, la voz alta, la media y las voces bajas. En este caso oímos el tema Lale, una canción cómica en la que les acompaña un panduri, que es una especie de laúd con tres cuerdas. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y lo que hemos escuchado es la reelaboración musical de lo que originalmente es un canto de picapedreros japoneses, nada menos. Una grabación histórica de las que realiza y edita el sello Smithsonian, del cual, por cierto, hablaremos dentro de poquito aquí en Mundofonías. En relación al catálogo entero de Smithsonian, que está disponible en internet a través del portal de Naxos, pero eso ya, como digo, hablaremos en otra ocasión. Aquí veíamos esa grabación del año 66 de estos picapedreros japoneses, en la cual aparece, como escuchábamos, unas voces con tonalidades más bien de la India, de Falu, y el autor de este disco tocando alguna percusión, Jamie Brown. Es un disco que habla de canciones de trabajo, work songs, con el título de Transcendence, Trascendencia. La mayor parte de los ejemplos está tomada de grabaciones de trabajo, incluso de penitenciaría, en los Estados Unidos, las grabaciones del sello Smithsonian, las grabaciones de la Biblioteca del Congreso, de Alan Lomax, etcétera, etcétera. Y en este caso pues aparecía también este canto, que venía nada menos que de Japón. Una reelaboración y también una reflexión sobre la música, el arte y también el trabajo e incluso la esclavitud. Seguimos con otro disco del sello Motema, el mismo que ha lanzado el disco de Jamie O'Brown. En este caso es una artista de Mali femenina, Agua Sango. Ella, como decimos, es de Mali, pero hace ya bastantes años se afincó en Nueva York. Y allí, muchos años ya después de que empezara su carrera aún en África, lanzó este que es su primer disco en solitario, Alata. Oh, han kurwe ne digo tun tun do agoru ka kui goro agora han kurwe ne digo tun tun do agoru ka kui kani akani di han duwe chindi isa digo Oíamos a Agua Sango, como decimos, artista de Mali. Nacida en el norte de Mali, aprendió música en Bamako, vivió en Abidjan y ahora vive en Nueva York. Aunque su carrera empezó pues allá aún en África, cuando, por ejemplo, fundó en 1993 un grupo todo de mujeres, Les Go de Koteba. En 2011 se trasladó hasta Nueva York, como decíamos, y allí es donde lanzó su carrera en solitario ya con su propio nombre, Agua Sango, y el disco Alata. De Mali venimos y a Mali vamos, pero además para zambullirnos directamente en la música y el corazón de este pueblo, o de estos pueblos, de los muchos pueblos que habitan en este territorio, a través de las grabaciones realizadas durante más de una década por Paul Chandler. Es un proyecto que se edita ahora mismo en formato de CD y también DVD, recogiendo estas músicas directamente desde la fuente. Son piezas extraídas del archivo de Paul Chandler con un valor, desde luego, incalculable y con una sensación también de que estas músicas están en peligro de desaparecer, al menos en la forma tradicional y tal cual las podemos escuchar y disfrutar todavía en esta grabación. De hecho, el disco pues tiene este título, Every Song Has Its End, toda canción tiene su final. Es el segundo volumen de la serie Hidden Musics, Músicas Escondidas, del sello Glitter Beat, que saldrá publicado el día 1 de abril del 2016. Y sin duda escucharemos más cosas de este disco, pero para abrir boca, el tema que lo abre precisamente el grupo Ekanzam desde la zona de Gao en el norte de Mali y esta pieza titulada El Recuerdo. No. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías. Veníamos de oír música muy auténtica, muy tradicional y nada edulcorada, y hemos continuado así con esta grabación, este disco del sello Okora, del sello de Radio France, que la verdad es que tiene auténticas joyas que nos encantan aquí en Mundofonías. Grabaciones como esta de Burundi, son un grupo de chicas jóvenes haciendo este saludo grabado en la región de Kayansa, en el norte de Burundi. Es una grabación de 1969 que, como decimos, se recoge en este disco Músicas Tradicionales de Burundi. Grabaciones de ese enorme archivo de Okora Radio France que van siendo también reeditadas. Este disco de Burundi fue publicado de nuevo en el año 2015 y aquí tenemos unas grabaciones del año 1972. Nos trasladamos unos cuantos miles de kilómetros, pero seguimos también con el sello Okora Radio France. Nos vamos a Indonesia, a la isla de Java, al país Sunda, para escuchar el arte del gamelán de Gung. El gamelán de Gung es el gamelán, digamos, en pequeño formato de ese territorio. Justo en estos días se edita la nueva edición de este disco, concretamente el 18 de marzo del 2016. Se publica esta grabación dedicada, como decimos, al gamelán de Gung de Java, del país Sunda de Indonesia. Esta pieza se llama Pajajaran. Thank you. el sonido hechizante realmente de esos metalófonos y también de la flauta Sulin, característica de esta formación del gamelán, el gamelán de Gung, que como decíamos es, digamos, el gamelán de pequeño formato, también en contraste con los grandes gamelanes, las grandes formaciones de gongs, podríamos decir que orquestales. Bien, esto nos llegaba del país Sunda, una región de la isla de Java, en la actual Indonesia, grabaciones también históricas del año 1972. El disco está dividido en dos partes, una grabada con músicos más jóvenes y otra con músicos más veteranos, por así decir, a la cual pertenecía esta pieza que acabamos de escuchar, Pajajaran, que era el nombre de un antiguo reino en el país de Sunda. Va llegando el momento de despedirnos aquí en esta edición de Mundofonías y lo haremos con música también de Asia, con música Qawwali, esa música devocional de Pakistán y también de India, y en este caso nos llega desde la región de Rajasthan, en la parte noroccidental de India. Es el grupo Mastana, que quiere decir serenidad en urdu. Es un grupo formado por Isaac Ali Kawa en el año 2000 y que reúne artistas de la tradición Qawwali también con otros de la música clásica india. Con estas músicas nos vamos a despedir recordándoos, como siempre, que nos tenéis a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También estamos en Facebook, en Twitter y tenéis en nuestra web www.mundofonias.com toda la información sobre los nombres de los artistas, títulos de discos, de las canciones, etcétera, etcétera. Y como sabéis también, desde hace unas pocas semanas, la posibilidad de comprar directamente, si os gusta, pues tal canción o tal disco de los que han sonado en el programa, sin ningún coste adicional, y de esa manera pues también sostener a esta iniciativa radiofónica y global, musicalmente hablando, de Mundofonías. Os dejamos ya con la música de Mastana. Hasta la próxima edición. Ha sido un placer. Salud. चढ़ गया रंग तुम्हारा ख्वाजा किस्मा के प्यारे मो पे छड़ गया रंग तुम्हारा Ah बनी बनी ढूंढती डोला, तुझे बनी बनी ढूंढती डोला, तेरा नाम कभी ना